En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, estamos en cita con la historia, en cita con todos ustedes y en cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerle aquí este domingo, día electoral. Elecciones, no. Para elegir entre un mal y otro, pero bueno. Sí, le iba a preguntar si ha cometido, pero bueno, eso es absolutamente no, privado. Si ya no te podía votar todavía. Como decía uno de estos caciques de la restauración, que tenían, o sea, daban los sobres a la gente para que votara y tal, y uno de ellos quiso abrir el sobre para ver a quién iba a votar. Le dijo, quita ahí, no sabes que esto es el voto secreto. Se lo decían que iba a votar. Bueno, tengo entendido que la semana pasada presentó usted su libro, su último libro, Los mitos del franquismo en Melilla. Sí, bueno, el día 13, miércoles. Perdón. Pues sí, quería hablar, no vamos a hablar hoy de la cuestión esta de... ¿Del mito de su libro? No, de las... Vamos a dejar las puntualizaciones. Eso es, hoy no hay puntualizaciones. Vamos porque a hablar, porque sí. Vamos a tener muy poco tiempo para el tema, ¿no? Vamos a hablar de la edad de expansión de Europa. ¿No? Pero en Melilla, efectivamente, presenté el libro, estuvo muy bien, salvo que no había libros, había muy pocos libros disponibles en aquel momento, todos se vendieron, lógicamente. Y, todo agotado en Melilla, el día de la presentación. Sí, espero que lleguen más, porque si no... El caso es que ha salido un grupo, uno de esta especie de chequistas aficionados, que se llama Equo. Equo, sí, Equo, sí, los conozco bien. Un partidillo de estos, sí. Protestando de que como es que que se me invitaba allí en Melilla a presentar el libro. Por lo visto solo se les puede presentar, solo se les puede invitar a ellos, o a gente de su... Es la clase de demócratas que tenemos aquí en la izquierda, por desgracia, ¿no? La izquierda no se ha civilizado todavía en España. Yo he comentado en alguna ocasión que hace falta una verdadera transición donde la izquierda reconozca sus errores y reconozca que no ha sido demócrata. Y que cambie, ¿no? Sí. Porque siguen igual. Y el caso es que, bien, la presentación estuvo muy bien. Estuve explicando un poco el libro, el gran problema que existe con este tipo de cosas, que es una especie de censura no abierta, pero muy eficaz. Una censura cerrada, simplemente no te llaman a los grandes medios, no te... te silencian. Te silencian en todo lo posible. En las librerías no hay libros, cuando lo va a pedir, sí. Le recomiendan que compre otros. En algunas, sí, por ejemplo, el Corte Inglés, sí están, sí. Creo que también en Vips y algunos otros establecimientos. Están, claro. Pero hay librerías, bastantes librerías, en las que o lo tienen medio escondido o incluso no lo piden, como la Central, que es una cadena de librerías importante, simplemente no lo piden. En fin, es este tipo de cosas que son muy lamentables, que revelan el escaso nivel intelectual que existe en gran parte de ¿Y lo de ECO, mandar una nota o...? Mandar una nota. Una nota de protesta, protestando, ¿no? Protestando, en fin. Bueno, así es como entiende la democracia de izquierda. Si exactamente. Si como yo, pues adelante. Y si no, nada. Y si no, no vales. En fin, vamos a la edad de hoy. La edad de expansión. Para entenderlo... En primer lugar, quiero recordar que en Nueva Historia de España sostuve la tesis, pero no demostrada, que no es original tampoco, pero que hay que demostrarla, habría que hacer trabajos especiales sobre ello, de que el núcleo esencial e inspirador de todas las culturas es la religión. Esto pasa incluso actualmente, que se dice que Europa es irreligiosa, ¿no? Es irreligiosa en el sentido de que ha abandonado en gran medida el cristianismo, pero no es irreligiosa en el sentido de que ha sustituido por nuevos, vamos a decir, dioses, nuevas creencias, yo que sé, el progreso, la técnica, la economía, todo eso. Se le atribuyen unas cualidades semejantes a las de la divinidad. Tiene además sus ritos, sus creencias y mejor que no que no te apartes de las creencias, porque que no discrepe uno. Como en la cuestión de Melilla, pues pasan cosas, ¿no? Eso, bueno, en fin, hay otra cosa que quería, no voy a hablar porque si no nos alargamos mucho. Bien, entonces entre esa tesis Y la otra de que cambié los nombres de las edades. Normalmente se habla de antigua, media, moderna y contemporánea. Creo que es una nomenclatura sin sentido ninguno. Y que, además, absurda, ¿no? Pero, en fin, solo hay que pensar un poco en lo que significa. No, además, según se va avanzando, van quedando obsoletas. Claro. Y de la época actual, ¿cómo se llamarían? Sería contemporánea. Pues todas son contemporáneas de los que las vivieron. Eso. La próxima será supracontemporánea, claro, o postcontemporánea. Claro. En fin, no sabe uno ya cómo. El caso real es que esa nomenclatura sirve para la historia de Europa y no para la historia del mundo, como a menudo se aplica también a la historia del mundo, ¿no? Y en la historia de Europa he propuesto una diferenciación. Primero, la formación de la civilización europea, que esto se hace en el Imperio Romano y con el cristianismo al final, ¿no? Esta es la base, el Imperio Romano, es decir, la tradición grecolatina, y muchas otras cosas, el derecho romano y mil cosas más, y luego el cristianismo, que es un elemento más esencial, porque fue el elemento también transmisor de la propia cultura grecorromana después de las invasiones, de la caída del Imperio Romano. Y la sabiduría, la cultura, de Occidente. ¿No? Esta edad de formación que duró unos 7 siglos, ¿no? Hasta la caída de Roma. Hasta el 470 y... Sí, por ahí. Por esa época. Luego viene la edad de supervivencia, porque digamos que Europa, la naciente cultura europea, tiene que afrontar dos oleadas de invasiones. La primera, que destruye el imperio, y una segunda, que ya hemos hablado bastante de ella, de los vikingos, los islámicos, sobre todo los islámicos, los magiares, etcétera, que amenazan con destruir lo que se está construyendo sobre las ruinas del Imperio Romano, ¿no? Es una época en que los monasterios juegan un papel esencial, en condiciones muy precarias, pero se va creando una nueva sociedad en la que, por ejemplo, hay servidumbre de la gleba, pero poca esclavitud, en contraste con el Islam. Uh-huh. Es una época también de crisis del papado y que culmina un poco en el cisma de Oriente. De Oriente. El cisma Oriente, en que se separan los ortodoxos, ¿no? Y sin embargo... ¿Y ese achaque, un inciso, al cisma de Oriente es quizás por esa deformación que había ido el papado de Roma? No necesariamente. No. Básicamente es que en Oriente no querían reconocer a Roma como la cabeza de la Iglesia. Cabeza de la Iglesia. Entonces, allí funcionaban de otra manera. Hay también otras cuestiones puramente teológicas, pero que, vamos, yo creo que la verdadera causa es eso. O sea, Roma se proclama la cabeza de la Iglesia, la herencia de San Pedro, etcétera, y los otros no lo reconocen. Esta decisión de Roma es fundamental para la posterior historia de Europa, porque establece, como ya hemos dicho también, una diferencia importante entre el poder espiritual, que es independiente del poder político, uh-huh, y los poderes políticos. Mientras que en el Islam, por supuesto, se confunden, en el judaísmo también, y en la ortodoxia oriental, pues lo mismo, ¿no? O sea, siempre los poderes espirituales han estado muy ligados y muy dependientes al final de... En cambio, en la parte occidental ha habido una independencia básica, muchas querellas entre ellos, literalmente a tortas muchas veces, entre el imperio, el sacro imperio y Roma, etcétera. Pero básicamente esta diferenciación ha sido uno de los factores que ha dinamizado la cultura europea y que han dado desarrollo después a las cosas como las libertades individuales, etcétera, ¿no? Incluso son las raíces también de la democracia, ¿no? Esta edad de supervivencia pues dura unos 500 años. Es lo que otros llaman Alta Edad Media, lo que generalmente se llama Alta Edad Media. Y luego viene la edad de asentamiento, en la que Europa ha superado ya unas pruebas muy difíciles que pudieron haber acabado con ella, sobre todo por parte del Islam, ¿eh? Y es la época ya del románico y el gótico, fundamentalmente, de las catedrales y de las universidades. Precisamente es una época en la que la cultura europea se dinamiza, mientras que la islámica se estanca. Se estanca. Se va estancando y tiene que afrontar todavía graves peligros. Uno de ellos fue la invasión mongólica, que ocasionó una devastación espeluznante, ¿no? Destruían ciudades y asesinaban a todos sus habitantes, ¿no? En Rusia, por ejemplo, ¿no? Acabaron con la Rus de Kiev, que es el origen de Rusia. La Rusia. ¿No? Sí. Y eso ocurrió más o menos en la primera mitad del siglo XIII y un poco más. Lo que pasa es que a España ni al occidente europeo no les llegó porque, por razones que no fueron ninguna derrota, sino, en fin, problemas entre los propios mongoles. Pues abandonaron la conquista en aquellos momentos, ¿no? Pero habrían podido a lo mejor aniquilar, como aniquilaron otras muchas culturas, ¿no? Fue verdaderamente aniquiladora aquellas invasiones, ¿no? Luego, en el siglo siguiente, a mediados del siglo XIV, tuvimos la peste negra, que duró 7 años, que se extendió por Eurasia, África del Norte y por Europa. Y en Europa causó la muerte entre un cuarto y un tercio de la población. Sí. Nada menos, ¿eh? Tremendo. Es tremendo. Algunos dicen que la mitad o más, y en algunos sitios probablemente fue así, ¿no? Sí. Y la peste también pudo haber dado un golpe mortal a la civilización europea, pero las instituciones eran ya lo bastante fuertes para resistir bastante bien. Supervivir. Básicamente no cambió nada. Es también una época en que Europa empieza a tomar un poco la iniciativa frente al Islam con las cruzadas, aunque fracasan, ¿eh? Es la época también del cisma de Occidente, en el siglo, bueno, entre el 1338 y 1417, en que llegó a haber 3 papas en Occidente, ¿no? Y, en fin, esto dura también, pues, unos 5 siglos, hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV. Es que esa es una época muy dura también, ¿no? Tanto la de muy dura. Como la de asentamiento. Sí, la de supervivencia, muy dura, porque además la Europa pudo haber desaparecido, como han desaparecido otras muchas civilizaciones y culturas. El Islam pudo haberse impuesto, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O pudo no haberse resistido, las invasiones vikingas y demás pudieron haber destrozado de tal manera las estructuras que se estaban creando en la época, obispados, monasterios y todas esas cosas, reinos nuevos, pero bueno, al final aguantó. El Islam, por supuesto, extirpó el cristianismo del norte de África y del Oriente Próximo, pero los vikingos y demás pues fueron conquistados por el cristianismo, con lo cual se incorporaron a la civilización europea, ¿no? Viene luego lo que vamos a tratar hoy, que es la edad de expansión. O sea, vemos cómo Europa se va asentando, se va fortaleciendo y llega un momento en que toma la iniciativa, toma la ofensiva, vamos a decir, y es la edad que se llama Edad Moderna, que son 3 siglos, o sea, el siglo XVI, XVII y XVIII, básicamente, y que muchos suelen datar a partir de la caída de Constantinopla, que fue en 1453. Pero es una fecha significativa, porque marca la segunda oleada islámica, es decir, que amenazaba a la Europa cristiana. El Islam, en su primer impulso, destruyó la cultura cristiana, como he dicho, en Oriente Próximo y Norte de África, y se impuso por largo tiempo en la península ibérica. Y en esta segunda oleada, con los otomanos, los turcos, pues destruyó el Imperio Bizantino, conquistó los Balcanes, Hungría, el sur de Rusia y el norte de África. Es decir, amenazaba tomar en tenaza al conjunto de Europa, primero avanzando hacia el centro, hacia Austria y Alemania, y por el sur, por el Mediterráneo. Tenía la mayor flota entonces, la más poderosa, ¿no? De hecho, dominaba gran parte del Mediterráneo. Si hubiera logrado sus objetivos, la historia de Europa Occidental habría sido completamente distinta, ¿no? Pero la invasión fue detenida en Viena en 1529 y en el Mediterráneo, en Lepanto sobre todo, a partir de Lepanto, en 1571. En el Mediterráneo la contribución española fue la decisiva y fue importante en el caso de Viena, que volvió a estar amenazada en una época tan tardía como 1683. Por consiguiente, lo que caracteriza a la nueva edad, llamada moderna, de un modo inadecuado, no es el comienzo de la conquista e islamización de Europa, sino, al revés, la contención del Islam y la expansión europea en un doble sentido, interna y externa. En lo externo, Europa se va expandiendo su poder y su civilización por todos los mares y por los continentes y los continentes aledaños. Y en lo interno se suceden 3 grandes periodos culturales que convencionalmente llamamos Renacimiento, Barroco e Ilustración, que corresponden, grosso modo, pues, a los siglos XVI, XVII y XVIII. Es decir, la cultura europea, en lugar de estancarse, pues adquiere un dinamismo creciente. Uh-huh. Coge cada vez más impulso, más fuerte, ¿no? Y, por tanto, esta edad dura 3 siglos, como hemos dicho, ¿no? Así que el problema es que examinar cada una de estas 3 épocas, el Renacimiento, Barroco e Ilustración, exigiría mucho tiempo, por lo que vamos a centrarnos hoy en 2 aspectos. La escisión protestante, el cisma protestante, y la expansión transcontinental. En estos 2 aspectos, España tuvo un papel esencial. España fue el bastión frente a los turcos y frente a los protestantes. Claro. Impidió que Europa pudiese, o la propia Roma, llegara a ser conquistada por los turcos. Impidió, contuvo a los protestantes, que quedaron reducidos en una... En Países Bajos, también en Francia, en parte, pero en Francia también fueron contenidos, ¿no? En gran medida gracias a España. Mucha gente habla y dice que España no debió de preocuparse de esas cosas, que si querían condenarse a aquellos herejes que se condenaran. No, al luchar contra los protestantes lejos, al mismo tiempo España se libraba de tener el problema dentro de como casa. Lo tuvieron los franceses, que tuvieron una serie de guerras civiles desastrosas. Don Pío, ¿y todo esto en el libro Nueva Historia de España, Nueva Historia de España, hace referencia a todo, sí, lo que estamos hablando? Sí, por aquí, supuesto, ¿no? Lo hablo mucho más en detalle. Y precisamente vamos a ver un poco la cuestión de los protestantes, basándome en lo que trato en Nueva Historia de España. Los movimientos, vamos, ya había de antemano una serie de movimientos de reforma, porque el papado escandalizaba a mucha gente por sus, sus conductas en Roma, ¿no? Y había proyectos de reforma, ¿no? Lo que pasa es que España se adelantó e hizo una reforma ya con los reyes católicos que, digamos, que convirtió al clero en algo más respetable de lo que era en otros países, ¿no? Claro, es decir, se adelanta, por lo cual en España no tiene éxito la reforma porque había sido reformada por los propios reyes católicos. Sí, esa fue una causa fundamental, pero otra causa fundamental fue que España los mantuvo, luchó contra los protestantes lejos de España. Si Francia hubiera caído en poder de los protestantes, en España habríamos tenido las mismas guerras civiles y los mismos enormes problemas, ¿no? Bien, el caso es que la cosa empezó con las famosas 95 tesis de Lutero en Wittenberg en 1517. En España en aquel momento gobernaba Cisneros después de la muerte de Fernando el Católico, ¿no? Y en principio no se trataba de un reto, sino de una propuesta de debate, como tantos que había en la Iglesia, con el tema principal, pero que teológicamente era secundario, del comercio de las indulgencias, que había causado escándalo en Alemania. Uh-huh. Es decir, para llegar fondos para construir las... ¿Catedrales? Sobre todo el Vaticano, San Pedro, ¿no? Pedro, sí. Pues se vendían indulgencias, que era una... un escándalo. Era un escándalo. Entonces, las indulgencias eran aplicadas a las penas con que las almas se purificaban en el purgatorio antes de entrar en el cielo. Así que los creyentes podían atenuar o evitar esas penas dando dinero para estas construcciones, en fin. Y, en fin, la idea misma del purgatorio, que en cierto modo estaba implícita en la doctrina cristiana, pero se había explicitado desde el siglo XI, y al suponer una gradación en la culpa, excluía la elección drástica entre salvación y condena, y condenación. O sea, el purgatorio era como el infierno, pero no era eterno, más o menos. Claro. Algunos, el historiador francés Le Goff, por ejemplo, señala que la idea del purgatorio redundó en una mayor tolerancia hacia los pecadores, porque superaba un poco el maniqueísmo del bien y del mal absolutos y humanizaba un poco las penas, ¿no? Bien, el caso es que, ¿cómo diríamos? Lutero estaba muy irritado contra estas cosas, contra el comercio de indulgencias y contra el comportamiento de Roma, pero al mismo tiempo había en él un sentimiento nacionalista alemán, ¿no? Por ejemplo, decía cosas como: no hay nación más despreciada que la alemana, Italia nos llama bestias, Francia e Inglaterra se burlan de nosotros, todos los demás también. O decía, los italianos se creen los únicos seres humanos. Los alemanes daban a Roma 300.000 florines anuales para alimentar a los criados del Papa, a su pueblo, incluso a sus bribones y mercaderes. Y llegaría a clamar, muy enfadado en el 1520, si castigamos a los ladrones con la horca, a los salteadores con la espada, a los herejes con la hoguera, ¿por qué con mayor razón no atacamos con las armas, a la Sodoma romana y nos lavamos las manos en su sangre? Él era violento. Era duro. Y no hablaba por hablar, porque los príncipes que le acogieron a Lutero, que lo defendieron, los príncipes luteranos, pues pronto iban a expropiar monasterios y bienes de la iglesia y a torturar y matar a eclesiásticos y a católicos y más. Sin embargo, la cuestión tenía más enjundia que un pretexto nacionalista, ¿no? Y en realidad al principio Lutero solo trataba de debatir, pero no hubo debate. Muchos eclesiásticos y políticos defendieron por interés las indulgencias y amenazaron declarar hereje a Lutero. El Papa consultó al cardenal dominico Cayetano, que no vio herejía en las tesis de Wittenberg, pero otros dominicos le indujeron a forzar a Lutero a retractarse. Lutero, como tenía apoyos entre nobles, burgueses y eclesiásticos, pues prometió retractarse si se le demostraba su error mediante las escrituras. Pero claro, las escrituras solían admitir más de una interpretación y no hubo arreglo. Luego las acciones y reacciones pues ya fueron en cadena, ¿no? El emperador Carlos V, que era el rey primero de España, Carlos I de España, advirtió en 1521 en la Dieta de Worms. Dice, este hermano aislado hierra con seguridad al alzarse contra el pensamiento de toda la cristiandad, pues si él tuviera razón, la cristiandad habría andado errada desde hace más de 1000 años. Lo que él proponía era ya una ruptura con la tradición católica totalmente, ¿no? Y con la autoridad del Papa y con todo, ¿no? Que a lo mejor en su pozo inicial podía tener algo de razón. Sí, en ese aspecto era razonable, pero y Lutero fue excomulgado. Entonces elaboró una teología que ya rompía radicalmente con la iglesia, ¿no? Vamos a hacer, tío, si me permite, la primera pausa. Muy breve, minuto y medio, interesantísimos son los ojos publicitarios, y continuamos aquí hablando de la edad de expansión de Europa. Exactamente. No se muevan nada. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902 747 112 o info@forloved.es. Pues continuamos, don Pío, continuamos en cita con la historia y nos habíamos quedado en Lutero. En cómo al principio es verdad que sus tesis pues podían tener algo de razón, sí, pero claro, le pierde... Y que no eran teológicas, no, eran sobre cuestiones un poco particulares en general, ¿no? Pero a partir del momento en que los comulgan. Negó las indulgencias, negó el purgatorio, trató al Papa de anticristo, anticristo, y rechazó la misma concepción que concedía a los concilios autoridad sobre el Papa. O sea, los concilios tampoco significaban nada para él, porque la relación entre Dios y el cristiano se establecía de modo individual a través de la fe y la interpretación libre y personal de las Escrituras. Cada uno podía interpretar como a su manera. Con lo cual excluía el magisterio de la Iglesia. Claro. Solo la fe, que era un don de gracia divina, salvaba al hombre. O sea, de hecho, ideas habían sido esbozadas anteriormente por Ockham o Marsilio de Padua, ¿no?, otros pensadores, ¿no?, en sus disputas escolásticas, ¿no? Para Lutero, la razón y la voluntad del hombre están corrompidas de manera esencial. O sea, ni siquiera le permiten apreciar el valor de las obras piadosas. Y en cualquier caso, no puede penetrar el designio de Dios, solo se puede atrever a interpretar, a tenerse a las Escrituras interpretándolas, ¿no? Entonces, claro, se planteaba un problema. ¿Cómo puede el hombre saber de su salvación si su salvación ha sido decretada por Dios desde la eternidad y sus obras, las obras que haga el hombre, no tienen nada que ver? ¿Cómo podía estar seguro? O sea, la tradición católica establecía que la razón, junto con la gracia, es decir, para Lutero solo contaba la gracia otorgada por Dios arbitrariamente, vamos, gratuitamente, sin mérito alguno. Para la tradición católica las dos cosas eran importantes, ¿no? Porque, o sea, la razón permitía aproximarse a la comprensión de la voluntad divina y era una guía de la práctica religiosa, ¿eh? Y las obras deben acompañar a la fe. No puede ser la fe solamente. En cambio, Lutero llamaba la razón la ramera del diablo, que solo calumnia y perjudica las obras de Dios. Debería ser pisoteada y destruida ella y su sabiduría. Es y debe ser ahogada en el bautismo. Era la razón, según él. Aunque de modo contradictorio, sus controversias, claro, son un ejercicio de razonamiento constante, ¿no? La fe salvadora, la justificación por la fe, se manifestaría en un sentimiento personal de unión con Dios, de ser amado por Dios. Contra Erasmo, que habían sido amigos, pero se habían peleado al final, decía Erasmo de Rotterdam, ¿no? Decía un humanista, uno de los principales humanistas de la época, ¿no? Decía, ¿quién creerá, preguntas, que Dios le ama? Te respondo, ningún hombre lo creerá ni podrá creerlo a través de la razón. Los elegidos, empero, lo creerán. Los demás perecerán sin creer, entre reproches y blasfemias, como tú aquí. Así le daba a Erasmo, ¿no? Dice, nuestra salvación está fuera de nuestras propias fuerzas e intenciones y depende solo de la obra de Dios. No sigue de ahí claramente que cuando Dios no está con nosotros, con su obra, cuanto hagamos es por fuerza malo y sin provecho para nuestra salvación. Si Dios obra en nosotros, entonces nuestra voluntad, cambiada y suavemente tocada por el hálito del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, perdón, nuevamente quiere y obra el bien por pura disposición, propensión y en forma espontánea. Es decir, las obras humanas, por tanto, no tenían utilidad ninguna para la salvación. Y así cobra un sentido en Lutero frases como el cristianismo consiste en un continuo ejercicio en el sentimiento de no estar en pecado, aunque peques, porque los pecados recaen sobre Cristo. O bien, peca y peca fuertemente, pero confíate a Cristo y goza en Él con mayor intensidad, porque Él vence el pecado y la muerte. Mientras estemos en la tierra, tendremos que pecar, pero esperamos, como dice Pedro, unos cielos y una tierra nueva donde more la justicia. Basta con reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él no nos aparta. Perdón. Y de Él no nos apartará el pecado, aun si fornicamos y asesinamos miles de veces en un solo día. Una cosa, en cierto modo, desde luego la razón no tiene nada que ver con todo con esto, nada, ¿no? Esto. Esta posición también destruía el libre albedrío, otra base de la ética y de la responsabilidad personal en la doctrina católica, claro. Para Lutero, Dios tenía resuelto desde la eternidad quienes habían de salvarse o condenarse. El individuo nada podía hacer al respecto, aunque por paradoja era libre para interpretar a su gusto las escrituras. No, es un contrasentido. Es una constante contrasentido, ¿no? Sí, sí. Él discrepó, Erasmo le llevó la contraria, porque Erasmo no quería romper con Roma, sino lo que quería era conciliar un poco las dos posiciones, pero fue tachado de incoherente desde los dos lados. O sea, contra Lutero escribió el Tratado de Libre Arbitrio. Dice, si el hombre no precisa la Iglesia ni órganos intermedios entre él y Dios y puede interpretar la Biblia como único sacerdote de sí mismo, ¿cómo conciliar esa supuesta libertad con su total incapacidad para de elección moral? Claro. Claro, la interpretación es completamente arbitraria, ¿no? Para Erasmo, el hombre puede superar las consecuencias del pecado original ayudado por la gracia, la voluntad y la razón, porque todas ellas apuntan al mismo fin. Claro. La libre voluntad no queda anulada por el hecho de que los designios de Dios sean en gran parte oscuros para la mente humana. Dice, si Jesús llora por una Jerusalén que le rechaza e invita a los judíos a seguirle, es porque reconoce el libre arbitrio. Y si al hombre, según Lutero, no le es posible aceptar ni rechazar la gracia divina, aunque peque asesinando y tal, dice, ¿qué sentido tiene hablar de recompensa, castigo y obediencia como hacen las Escrituras? Este tipo de discusiones era muy importante, ¿no? Y Lutero replicó con su libro, con su, vamos, opúsculo De Servo Arbitrio, o sea, sobre el arbitrio esclavo. La libertad esclava, en definitiva, ¿no? Dice, la presciencia divina no deja lugar a la contingencia. Dice, cuanto hacemos, cuanto sucede, aunque nos parezca ocurrir mutablemente y que podría ocurrir también de otro modo, de hecho ocurre por necesidad, sin alternativa e inmutablemente, si nos referimos a la voluntad de Dios. El destino puede más que todos los esfuerzos humanos. Si esto se pasa por alto, no puede haber fe ni culto a Dios. El hombre no posee libre albedrío, es cautivo, sometido y siervo, sea de la voluntad de Dios o de la de Satanás. Y si el hombre no es libre, no es responsable de sus obras, que nada cuentan para su salvación a los ojos de Dios. Solo cuenta la gracia manifiesta, en fin, siempre, este es un tema esencial. Y el luteranismo, que fue la catapulta del movimiento protestante, suprimió los santos, las imágenes, la Virgen como intercesora, los sacramentos, menos el bautismo y la Eucaristía, suprimió los monasterios, Lutero se exclaustró y se casó con una exmonja, y suprimió el celibato eclesiástico. Es decir, una revolución total, ¿no? Total. Sí. Acusaban al catolicismo de ser politeísta, en cierto modo, porque el culto a la Virgen le parecía casi equivalente al culto a Dios, ¿no? A la latría, ¿no? En fin, los sacerdotes pues fueron sustituidos por pastores elegidos por la comunidad y con un limitado poder orientativo, porque claro, cada uno podía claro, interpretar como quiera. Es el problema del protestantismo, ¿no? Que cada uno lo interpreta como da la gana. Sí, sí. Y bueno, Lutero tradujo la Biblia al alemán, con ello creó el alemán literario, lo que gracias a la imprenta le dio máxima difusión. Con el mismo fin estableció la misa en idioma, en la alemán. No, es decir, solo era el latín, hay que entender la época en la que esto sucede. El cisma luterano fue mucho más radical que el de la iglesia griega de 5 siglos antes, ¿no? Y se llamó a sí misma Reforma. Pues ya digo, era una ruptura revolucionaria que desmantelaba la iglesia asentada 1500 años antes y la sustituía por una probable multitud de iglesias según se interpretase la Biblia. Y así es lo que ha ocurrido. Salvo por la inspiración de Cristo y los evangelios, podía considerarse una nueva religión. Otras rebeliones dogmáticas, bueno, habían sido aplastadas por el poder del papado y los reyes, pero en esta ocasión se creó una poderosa alianza de nobles alemanes que estaban muy interesados precisamente en expropiar a los bienes eclesiásticos y a los propios católicos. Que no era por un tema de fe, sino un tema de interés económico, al final. Las dos cosas iban muy mezcladas, ¿no? Y entonces, pues, en fin... una cosa justificaba la otra, al final. Se creó una situación de guerra civil... y de guerras civiles que se iban a extender por gran parte de Europa durante mucho tiempo, ¿no? Por ello Lutero pues fue acusado de propiciar el motín y la disgregación de la cristiandad, lo cual en España sobre todo sentaba muy mal, porque España era el elemento de vanguardia contra los turcos y en defensa de la iglesia, y que en la retaguardia estuvieran estos luteranos destruyendo la base del del catolicismo, pues era, se consideraba una especie de traición fundamental. En España tuvo éxito cero en el cristianismo. Gracias en parte a la Inquisición y gracias, como dije antes, a que la lucha contra el luteranismo se hizo fuera de España. Se hizo fuera de España, además se contuvo en Francia, que fue esencial, ¿no? Y esto, esa acusación de estar buscando motines y querellas, pues no arredraba a Lutero, que dijo, o sea, citó en su favor a los evangelios, ¿no? El evangelio de San Juan. Dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Dice él, he venido a echar fuego a la tierra. Lee en los Hechos de los Apóstoles los efectos de la palabra de Pablo, como él solo excita a gentiles y judíos, o decían sus mismos enemigos, trastorna el mundo entero. Son palabras en que él se apoyaba, ¿no?, para justificarse. Dice, el mundo y su Dios no pueden ni quieren tolerar la palabra del Dios verdadero. Y el Dios verdadero no quiere ni puede callar. Y si estos dos dioses están en guerra entre sí, ¿qué puede producirse en el mundo entero sino tumulto? Querer aplacar los tumultos es querer abolir la palabra de Dios e impedir su predicación. Y con ello, claro, atacaba el anhelo de paz entre cristianos que tenía Erasmo y Vives y tantos otros, ¿no? Luis Vives. Sí. Y advertía, estos tumultos y facciones infestan el mundo de acuerdo con el plan y la obra de Dios. Y temes, que le dice a Erasmo, que el cielo se venga abajo. En cambio yo, a Dios gracias, entiendo las cosas correctamente, porque preveo desórdenes aún mayores, comparados con los cuales los de ahora semejan el susurro de una ligera brisa o el quedo murmullo del agua. El emperador, Carlos había declarado antes, me arrepiento de haber tardado tanto en adoptar medidas contra él, porque era ya demasiado tarde. O sea, él deliberadamente promovía todo tipo de disturbios. Enfrentamiento, no había posibilidad. Luchas civiles, sí, sí. Sin embargo, él a veces, pues claro, flaqueaba, ¿no? Dice, cuanto más se avanza, peor se torna el mundo. El pueblo es ahora más avaro, más cruel, más impúdico, más desvergonzado y peor de lo que era bajo el papismo. Dice, ¿quién se habría puesto a predicar si hubiéramos previsto que de ellos resultarían tantos males, sediciones, escándalos, blasfemias, ingratitudes y perversidades? No obstante, él persistía en sus posturas, decía, ya que estamos en ello, tendremos buen ánimo contra la mala fortuna. No, igual. Claro, otro uno de los problemas que tuvo fue la gran revuelta campesina contra la opresión de los nobles en Alemania, ¿no? Que encontró un líder visionario, Tomás Münzer, que un pastor luterano con ideas propias. Este Münzer acusó a Lutero de excesiva connivencia con los poderes civiles y llamó a destruir las jerarquías sociales. Decía él, todos somos hermanos. ¿De dónde vienen entonces la riqueza y la pobreza? La rebelión, pues, cobró una gran envergadura, más que otra de siglos anteriores de revueltas campesinas, y sus reivindicaciones iban desde la prohibición de los trabajos no pagados y de la servidumbre a la abolición de la propiedad privada. O sea, que en parte eran muy razonables, sí, porque estaban enormemente oprimidos. La opresión en Alemania era terrible. Y Lutero se vio en un dilema, porque muchos campesinos seguían sus prédicas, pero él dependía de la protección señorial. Al principio vaciló, pero al fin lanzó terribles maldiciones contra los rebeldes cuando ya se vislumbraba que iban a ser derrotados. Los campesinos realizaban, dice él, una obra diabólica. Traicionaban el juramento de fidelidad y obediencia a sus señores. Matan y saquean y pretenden justificar con el Evangelio tan horrendos crímenes. Cosa que él lo justificaba. Claro. El bautismo nos hace libres a los hombres, no hace libres a los hombres en el cuerpo y la propiedad, sino en el alma. Y el Evangelio no manda poner los bienes en común. No debe quedar un demonio en el infierno, sino que todos han entrado en los campesinos. Por tanto, decía, deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados en secreto o públicamente por cualquiera que pueda hacerlo, como se mata a los perros rabiosos, pues nada puede haber más venenoso, dañino y diabólico que un rebelde. Quien, él mismo era un rebelde de tremendo, ¿no? Esto era palabra de Lutero. Sí, sí. Quien vacile en hacerlo peca. Por tanto, apreciables señores, matad cuantos campesinos podáis. Un príncipe, dice, puede ganar el cielo derramando sangre mejor que otro rezando. Sofocar la rebelión costó un verdadero baño de sangre con hasta 100.000 muertos, ¿eh?, en aquella época. Que es la barbaridad, efectivamente. También Lutero consideraba la brujería como una realidad, promovió la persecución y quema de brujas, cosa que aquí en España se impidió, lo impidió la Inquisición precisamente, ¿no? Y a los judíos los ponía... Dice, no han aprendido ninguna lección de sus terribles desdichas durante más de 1400 años de exilio. Ello, lo cual probaba que eran contumaces, de modo que no me propongo convertir a los judíos porque eso es imposible, son engendros de víboras, hijos del demonio. El cristiano no tiene enemigo más enconado y mortificante que el judío. Se quejan de estar cautivos entre nosotros, pero nadie los retiene, pueden irse cuando ellos quieran. Ellos, archiladrones, nos tienen cautivos con su usura. Si tuvieran el poder de hacernos lo que nosotros podemos hacerles a ellos, ninguno de nosotros viviría más de una hora. En fin, era una retahíla de mucho cuidado. Entonces, decía que había que castigarlos de mil maneras, pero finalmente alejarlos, expulsarlos o masacrarlos, ¿no? ¿Y esto puede suponer un freno a la expansión de Europa en ese momento? Evidentemente crea unas guerras civiles, etcétera, pero ahora vamos a ver cómo fue la expansión fundamentalmente española y portuguesa, pero más tarde de otras, ¿no? Y, en fin, él mismo, claro, llega un momento en que dice, bueno, ahora resulta que ahora cualquier badulaque, cualquier persona que sin instrucción, sin la menor instrucción, resulta que interpreta las escrituras mejor que yo. Claro, claro, claro. Porque él dio pie a eso, además. Sí. Bueno, luego vino el calvinismo, que era un discípulo, Calvino, un discípulo de Lutero, encontró, porque había un problema muy serio de conciencia. O sea, si no tienes posibilidad de saber si eres si te vas a salvar o no, pues es una situación insoportable. Claro. Claro. Y Calvino, si ya está escrito antes de incluso de que nazcas, que claro, vas a ser condenado o no, entonces... Y Calvino pues encontró una solución diciendo que se notaba en la en cómo le iban a uno los negocios, cómo iba la vida, si iba a ser... Y esto contribuyó a cierta moral capitalista, ¿no? Aunque no fue la base de ella, ¿no? Estas cosas venían de más atrás. Bueno, pues nos quedamos aquí, hacemos la última parada publicitaria y nos enfrentamos a la recta final, nos quedan 20 minutos más o menos de programa, así que continuamos en Cita con la Historia. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. For Loved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved. 902-747-112 o info@forloved.es. Pues continuamos en Cita con la Historia con Don Pío Moa. Nos habíamos quedado en luteranismo, el protestantismo, que se desarrolla con el calvinismo. Pero vamos a... Creo que lo que hemos dado es permite entender bien lo que estaba sucediendo entonces en la época, ¿no? Y cómo lo interpretaban los católicos y en particular los españoles, ¿no? Precisamente por esa época España estaba luchando en tres frentes, contra los turcos, contra los protestantes, contra Francia en el siglo XVI, contra Francia, que estaba en una disputa por Italia y en general por la hegemonía en Europa, y contra Inglaterra. Uh-huh. Y luego más tarde contra los holandeses, vamos. Contra todos. Contra todos. Era una lucha extenuante, ¿no? No obstante, gracias a los tercios, por una parte, que eran el, digamos, el instrumento militar, la organización militar más importante, mejor, mucho mejor que cualquier otra, ¿no? Pues gracias también a tener una gran cantidad de excelentes dirigentes militares, pues pudo contener, no pudo vencerlos, pero sí contenerlos. Los venció en muchas ocasiones, pero no pudo. Entonces, al mismo tiempo, le llamamos edad de expansión porque efectivamente Europa se expande, y se expande primero con el descubrimiento de América, con el descubrimiento del Pacífico, y todo esto se hace mediante el poder naval. Es decir, España tiene la historia, ya lo he dicho alguna vez, y casi siempre se olvida, tiene la historia naval más importante del mundo. O sea, basta con estos tres hechos, que son, son barcos españoles cruzaron por primera vez el Atlántico, descubrieron América, descubrieron el Pacífico, lo cruzaron, establecieron rutas comerciales, etcétera, y dieron la primera vuelta al mundo. Solo con estos tres hechos ya es, en la historia de la humanidad, es la historia naval más importante, ¿no? Más que la Inglaterra, que la Inglaterra siguió en gran parte a partir de los descubrimientos españoles. Pero es que aparte de eso hubo montones de expediciones, de descubrimientos, en fin, por gran parte del mundo. Solo por eso ya es... Por gran parte del mundo, sí. Y esto se olvida. Lo que pasa es que también, no sé por qué, en España no hubo una literatura al nivel de todas esas acciones. Mientras que en Inglaterra la literatura inglesa naval es fantástica, es buenísima, es muchísimo mejor que la española, sin duda alguna. Y aquí, ¿no?, se hace una dejadez que al final, pues, sí, parece sí, nos, sí, nos validamos nuestra propia historia, nuestras propias hazañas. Claro. Entonces empieza, todo eso ha unido a la conquista de América, de las Filipinas, de otras islas del Pacífico, descubrimiento y conquista, muchos tiempos. Algunos dicen, bueno, los indios ya habían descubierto América. Hombre, no habían descubierto, no sabían dónde estaban. O sea, tú descubres cuando pones en relación lo que tienes con otra cosa, y eso, ¿no?, fueron los españoles, ¿no? Indudablemente, los españoles de la época, tan distintos de los de ahora, ¿eh? Sí, sí. Todo se ha dicho. Oye, poniendo en su sitio. Oye, el caso es que España, ya digo, por una parte, está enfrentada con los turcos, les ocasiona derrotas, no consigue evidentemente expulsarlos del Mediterráneo, pero los contiene. A los protestantes los contiene en Francia y en Holanda, vamos, en los Países Bajos, ¿no?, incluyendo Bélgica. A veces se presenta esto como una derrota española, pero no lo es en ningún caso. O sea, si el catolicismo se impone en Francia es en gran medida gracias a la intervención española. Y en los Países Bajos la cosa terminó en un empate. Holanda quedó para los protestantes, los calvinistas, y Bélgica permaneció católica, ¿no? Bien, y al mismo tiempo, por en toda América se estaban conquistando enormes territorios. Y es curioso, porque en Nueva Historia de España cito también a Gombrich, que es un gran historiador del arte, especialista en arte, ¿no?, y que dice una serie de majaderías en un pequeño libro, la historia del mundo contada a un niño, algo así, en plan infantil, ¿no? No me acuerdo cómo se titula el libro. Y habla de los conquistadores españoles como una especie de bestias sanguinarias que no tenían límites ni a su maldad, ni a su audacia, ni a su... Bueno, no. O sea, los conquistadores llevaron... Ahora también, con este indigenismo, se habla mucho de que si los españoles se llevaron el oro y cosas así. Yo se lo he oído a mucha gente, peruanos y otros, y de aquí. Y de gente sí, de aquí. Sobre todo de aquí, sí, encima. Mire usted, el oro, primero, fue poco, fue sobre todo plata, ¿no? Pero el oro y la plata, allí no tenían valor económico ninguno. Ninguno. O sea que cuando se dice, es que les cambiaban el oro por bolitas de colores, es que a ellos les llamaba mucho más la atención las bolitas de colores. Que no sabían... Claro, que para ellos era una cosa para adornar, eso, para hacer cosas más o menos ornamentales, pero no tenía el valor económico que tenía para los españoles. En Europa. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, a cambio de ese oro y de esa plata, ¿qué llevaron los españoles allí? Porque parece que fueron allí a saquear y no dejaron nada. No, pues sí, los españoles llevaron... Primero, un idioma que permite, porque entre los indios había cientos de lenguas que no se entendían a poca distancia unos de otros, ¿no? Eso es importante, una lengua de comunicación. Pero, porque además en general los españoles no la impusieron. El español se impuso después de la independencia, de manera general, como una política normal. Antes, por ejemplo, los misioneros procuraban conocer las lenguas de los indígenas e incluso escribir en ellos. Luego, ¿qué más llevó España allí? Pues llevó una serie de animales. Llevó la rueda, que era desconocida allí. La rueda como instrumento de trabajo, ¿no? Que facilitaba muchísimo los trabajos, desarrollaba la técnica, ¿no? Llevó caballerías. Esto es importantísimo porque hasta entonces los indios transportaban a sus espaldas las cargas, que era una cosa que destrozaba, ¿no? Entonces podían transportar cargas mucho mayores y a lomos de caballerías, o sea, de asnos, de mulos o de caballos, ¿no? Llevó sobre todo universidades, llevó la imprenta, llevó las leyes de Indias. Las leyes de Indias son un gran monumento jurídico mundial. Muchos dicen que es que no se aplicaban mejor o peor, como todas las leyes. Muy avanzadas a su tiempo, además. Muy avanzadas. Incluso ponía la jornada 8 horas para... Y la baja maternal, hablaba. Sí, muchas cosas por el estilo, sí. Destruyó costumbres como la venta de chicas, que podían hacer los propios padres, o la entrega. El canibalismo y otras cosas. Y aparte de eso, ya digo, aquellos conquistadores que son, y luego colonizadores, que son tan pintados con los colores más sombríos por Gombrich y por tantísimos otros más, a partir sobre todo de Bartolomé de las Casas, pues llevaron todo eso. Llevaron universidades, construyeron ciudades que siguen siendo las más bellas de América, indudablemente, ¿no? Lo que queda de ellas, y que algunas quedan muy bien, bastante conservadas, y que son bellísimas. Sí. Eso no los tienen en USA ni en ningún otro sitio de allá. Llevaron la lengua, mejoras técnicas absolutas, conocimientos, civilización, y una religión. La religión, efectivamente. Que eso, claro, a la gente que hoy es anticatólica no les parece bien. Importante. Incluso no les parece importante, incluso les parece mal, sí, pero sí. Para aquellos era fundamental. Y eso dulcificó las costumbres, porque las costumbres entre los indios, las guerras entre ellos eran terribles, eran terribles. No es que ellos fueran pacíficos y vivieran muy bien y llegaran los españoles, no. Es que entre ellos había constantes guerras, como hay en todos los civilizaciones humanas. Entonces, esto fue. Esto pasó en el siglo XVI. Bien, en el siglo XVII empieza la decadencia de España. O sea, el siglo XVI hay además otro punto fundamental que casi nunca se habla, lo he mencionado a veces, y es la importancia de la educación superior en España. Las universidades. Las universidades españolas, España tenía el mayor contingente de estudiantes superiores de Europa. Tenía además la escuela de pilotos, tenía una serie de instituciones que no había en otros sitios, o las había pero en menor grado, ¿no? Y en ese sentido España, bueno, la escuela de Salamanca es una escuela de pensamiento que es fundamental en la historia europea, ¿no? Ahí aparecen muchas ideas que luego desarrollarían los liberales, otras que en fin, sobre todo la idea de que del respeto a los seres humanos en general, incluyendo los indios, por supuesto, que quedaban como súbditos de la corona y no podían ser esclavizados, aunque a veces lo fueran de un modo u otro, claro, estas cosas siempre pasan, ¿no? Incluso los negros, los esclavos negros, que se creó un tráfico muy, muy fuerte de esclavos, que sobre todo llevaron primero los portugueses, luego los holandeses y los ingleses. Los esclavos negros eran mejor tratados en las colonias españolas, ¿no? De hecho, cuando vivían bajo los ingleses los holandeses, si podían, escapaban a las zonas españolas, ¿no? Donde se les respetaba más. Seguían siendo esclavos, desde luego. No vamos a pintar las cosas. Otro tipo de no van a pintar las cosas de color de rosa, pero la conducta con ellos era mucho menos brutal y exigente que entre los ingleses y holandeses. Bien, en el siglo XVII España entra en decadencia. Es curioso que es entonces cuando se desarrolla la literatura picaresca, aunque un precedente había sido el Lazarillo de Tormes en el siglo anterior, ¿no? Que es una literatura de desencanto y decadente y con una moralina un poco tosca, pero que es muy significativa. Luego, en el siglo XVII, a pesar de la decadencia militar que se observa y de la decadencia intelectual que se observa, incluso no aparecen apenas teólogos, sí, que es significativo, ¿no? A pesar de ello, bueno, es una época artísticamente muy buena para España. Es la época de Velázquez, de Calderón de la Barca, en fin, de tantos más, incluso de Cervantes al principio, ¿no? Al principio del siglo. Bien, pero según avanza el siglo, en el último tercio, puede decirse que se pierde también eso. O sea, España parece que entra en un periodo de decadencia muy clara. La universidad se esclerotiza, la religión se esclerotiza, es una situación casi de parálisis. La economía va mal, pero nunca fue demasiado bien, porque claro, el esfuerzo era enorme. Y militarmente también cosechamos muchos reveses muy cada vez mayores, ¿no? Pero lo más importante es que al mismo tiempo, en otros países de Europa, se estaba desarrollando una revolución científica que aquí no cuajó. No llega. Esto es importante. Sí, llega, sí, pero no cuaja. Es... En fin, el pensamiento científico se desarrolla a partir de Copérnico, luego Kepler y sobre todo Galileo, y luego ya en el siglo XVII y principio XVIII Newton, que es quizá el mayor genio científico de la historia, ¿no? Muchos lo consideran así, ¿no? Y en España no es que haya una oposición, de hecho, se facilita, ¿no? Tanto Kepler como Copérnico nunca fueron prohibidos, como lo fueron por los protestantes también, y sin embargo parece que el espíritu no cuaja en España. Y luego llegamos a la Ilustración, el siglo XVIII, y ahí nos encontramos con intentos de reforma que no cuajan. Por ejemplo, la universidad era ya ridícula comparada con las universidades que había en otros países de Europa, ¿no? Que eran mucho más avanzadas, el pensamiento científico se estaba desarrollando, aunque partía de núcleos muy pequeñitos, ¿no? España se queda anclada, ¿no? Queda anclada, hay un odio a las novedades, a la innovación. Salían juegos de palabras idiotas como novedad, no verdad, y cosas así, ¿no? Es decir, parecía que ya... que es un poco lo que pasa con el islamismo siglos antes, ¿no? Que se queda estancado. Entonces, lo que hay en España se queda un poco chupando rueda, de lo demás. Pero atrasado, pero muy atrasado en relación con Francia, en relación con Inglaterra, en relación con Alemania. Porque, y dejamos de ser la vanguardia. Sí, ya no. El pensamiento es mucho menor, mucho más precario. Aquí no hay un Descartes, no hay un Leibniz, no hay un Newton, por supuesto, Newton, ¿no? Ni un Galileo. Y nuestra época de decadencia podemos decir que empieza en el siglo XVII, donde se empieza a atisbar. Empieza en el siglo XVII. Todavía hasta el último tercio, sobre todo en el aspecto artístico, España alcanza incluso su mayor esplendor. Eso es. Pero empieza a quedarse atrasada la universidad, empieza a quedarse atrasada en el pensamiento científico, que apenas se desarrolla. En el siglo XVIII eso no se enmienda lo suficiente. El siglo XVIII España sigue siendo una gran potencia. Incluso su expansión sigue. O sea, en el siglo XVIII la expansión por América, pues llega a Alaska, etcétera, etcétera. Sigue, pero ya llega la invasión napoleónica, pero eso ya entramos en otra época. En otra época. Y hasta entonces, España queda, digamos, militar y políticamente como una gran potencia, quizá la tercera o cuarta, en fin, del mundo, pero el pensamiento, la ciencia, etcétera, queda mucho más atrasada. Pues, don Pío, yo creo que ha sido muy clarificador. Es decir, España alcanza, podemos decir, casi su esplendor en el siglo XVI. En el siglo XVI, indudablemente. Y a partir del XVII empezamos a ver nuestra decadencia. Sí. Seguimos siendo la gran potencia, siglo XVII y XVIII, ya hasta la guerra napoleónica. Sí. Ya nos metemos en otro vehículo. Exactamente. Y que creo que todavía no hemos levantado cabeza. Efectivamente, así es. Eso. Pues ya nos vamos, don Pío. Muchísimas gracias. Espero que a todos ustedes les haya gustado este programa, La Edad de Expansión de Europa. Nos quedan muchos flecos que estoy seguro que iremos rematando con siguientes programas. El tema es inacabable. Es inacabable. Pío, muchísimas gracias. La próxima semana un poco más. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les esperamos aquí en Cita con la Historia el próximo domingo. Cita con don Pío Moore.